antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Adam Sandler hará más películas para Netflix. La compañía anunció que extendió el contrato con el actor y Happy Madison Productions, por lo que grabarán 4 cintas extra. De acuerdo con la empresa, la decisión fue tomada ya que los filmes en donde aparece están entre los más vistos en la plataforma, siendo Murder Mystery la más popular en Estados Unidos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.